Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Esta segunda hora lo vamos a hacer con música, pero te cuento que también tendremos cositas para ti, ¿eh?, en esta segunda hora de Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Vamos a hablar del ferrocarril enseguida en el espacio Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez. El ferrocarril, ¿eh?, que es un medio de transporte muy simple y además muy eco-friendly, está con su entorno y es seguro y bueno, está ahí. Vamos a hablar sobre que este año, el 2021, es el año del ferrocarril. También conectaremos con nuestra compañera Clara Grima con su espacio llamado Las Cosas Claras. Antes escuchamos a Greta y Los Garbo y la canción que se llama Vuelvo a Ti. Canciones, grandes canciones, mejor dicho. Violeta Los Garbo, que ya no están en activo, pero que tiene canciones maravillosas. Nos vamos con Otro Mundo Es Posible. Y hoy vamos a hablar sobre una cosa súper interesante, ¿no? El cómo movernos en lo de la huella de carbono, que está tan en boga y que todo el mundo habla de ella, ¿no? El tema de dejar el coche, irte a trabajar en transporte público. Bueno, pues uno de los transportes públicos, quizás no tanto en nuestra ciudad, aunque, bueno, pues gozamos de un metro estupendo que cruza de este a oeste la ciudad de Sevilla. Estamos a la espera de que se sigan haciéndoles pues túneles del metro, ¿no? Para poder agrandar esta red ferroviaria en nuestra ciudad. Pero hay muchas ciudades donde lo más normal es que te montes en un cercanías, en un tren de cercanías o en un metro. Y por lo visto este 2021 es el año del ferrocarril. Vamos a hablar de esto en Otro Mundo Es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias, bien hallada. Decía yo que eso, que en nuestra ciudad está de moda el tema de coger el metro, pero claro, el metro de Sevilla está muy muy limitado, ¿no? Muy limitado, sí. Es una pena, porque es verdad que digamos que hay una pequeña contradicción entre ciertas campañas que nos incitan a los ciudadanos a utilizar el servicio público de transporte, me refiero, cuando es bastante insuficiente, tanto en cuanto a las vías, en este caso del ferrocarril, como en cuanto a los horarios. Entonces, está claro que si queremos hacer una verdadera apuesta para que la gente deje su coche, su utilitario aparcado en su casa y utilice los medios públicos, tiene que haber suficientes servicios y ser asequibles económicamente para que esto sea rentable. Claro. En tiempo y en dinero. Esto es una cosa que es a cajón. Claro. Lógicamente tienes que encontrar una alternativa que sea tan viable e incluso más barata que la vía con la que llevas haciéndolo desde siempre, ¿no? Porque al final somos animales de costumbre. Si tú me pones... Claro, pero no solamente eso. Mira, yo, por ejemplo, cuando voy a Sevilla, al centro, sí, siempre me lo planteo. Pero si yo tengo que coger mi coche para ir al metro de San Juan, aparcar, esperar que venga el metro, que nos depende de los horarios, viene o sea, viene con más frecuencia o menos. Sí. Llegas a Puerta Jerez, por ejemplo, ¿no? Y ahora tienes que ir andando, pues, 5 o 10 minutos. Pues hay veces que te conviene mejor irte en coche, aparcar en el parking de Puerta Jerez. Claro. Si vas a tardar en la gestión una hora, hora y media, te sale más barato. Claro. Que si pagas el metro de ida y vuelta. Y luego que yo no quiero criticar el metro de Sevilla. Y al final tienes que mover tu coche. Claro, no quiero criticar. Porque no está el metro cerca de tu casa. Es así. O sea, entonces, mientras las infraestructuras sean insuficientes, esto no puede, no es una alternativa real, excepto para las personas que viven cerca de una boca de metro, o de una estación de metro, o de una estación de cercanía. De todas maneras, no quiero desviarme del tema, porque es verdad que es un tema muy interesante. Déjame decir una cosa más. Sí. Hay otro hándicap con el metro de Sevilla, y es que tiene un precio elevado. Está caro para los metros en otras ciudades, simplemente. No quiero criticarlo porque me parece maravilloso y un avance tecnológico tener un metro en Sevilla. Pero bueno, el metro de Sevilla tiene no solamente ese hándicap, que lo es, sino que es muy insuficiente, que es que se ha creado una línea. Sí, sí, sí. Una línea, y entonces, bueno, pues está muy limitado su uso, ¿no? Es verdad que desde Helve, concretamente, que es de donde estamos hablando, como digo, tienes que irte en autobús o bicicleta o en coche, en otro medio alternativo, hasta la estación de San Juan Bajo, y desde ahí pues ya conectas con ciertas zonas de la ciudad, otras se quedan fuera, ¿no? Claro, es verdad que para el centro pues sí es una alternativa. Yo veo que, por ejemplo, para el uso de un cercanías, una de las cosas que más me haría convencerme en utilizar un cercanías es, por ejemplo, el tema del aparcamiento, ¿no? Si el cercanías te lleva prácticamente a todas partes, como pasa en muchísimas capitales, realmente tú el coche no lo utilizas para absolutamente nada y te mueves rápidamente, como por ejemplo pasa en Madrid, Valencia, Barcelona, ¿no? Pero hablemos del ferrocarril y de este año 2021, hombre, José. Sí, pues efectivamente. La Unión Europea, como hemos dicho ya tantas veces, está apostando fuertemente por el tema del medio ambiente. Concretamente ellos llaman el Pacto Verde Europeo, que lo que quieren es alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Siempre vamos echando el balón para adelante, ¿no? Sí. Primero era 2020, después 2030, después... Bien. Vamos por el 2050. Yo espero que sea todo esto reversible. Vamos a seguir apostando por informar y bueno, en la medida de nuestras posibilidades a nivel particular, pues también tomar todas las medidas en casa que ya vamos explicando cada martes, que son de mucho tipo, ¿no? Pero hoy queríamos no dejar pasar porque, claro, durante todo este año, 2021, ya estamos a finales de noviembre, o sea que esto ya, digamos que ya prácticamente se ha desarrollado, pero no queríamos dejar pasar pues hablar de ello porque nos parece interesante que un medio de transporte como es el ferrocarril, que fue una auténtica revolución hace unos siglos, ¿no? Y que coincidió y que favoreció muchísimo el desarrollo industrial, ¿no? De muchos países, pues siga estando de moda e incluso se esté retomando, porque según los expertos, pues es un responsable de menos del 0,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, es decir, que se trata de unas formas más sostenibles de transporte de pasajeros y mercancías. Uh-huh. Estamos hablando, obviamente, de los trenes eléctricos, porque cuando se inventaron con la máquina de vapor... El carbón, nada más, ¿no? El carbón es bastante contaminante, ¿no? Pero bueno, en los trenes de hoy en día que funcionan con energía eléctrica, uh-huh, pues son prácticamente... Bueno, obviamente para producir energía sí hay un desgaste de medio ambiente, pero el medio de transporte en sí mismo no genera prácticamente que además nada. El medio de transporte del tren ha sido de los primeros medios de transporte que se pasó a la electrificación, porque tanto el carbón o el motor diésel, que también lo hicieron para los trenes, era un gasto desorbitado de materia prima para poder hacer andar el tren por su elevado peso, ¿no? Y que, bueno, que al final se veían que era muy costoso, ¿no? Y entonces pasaron a la electrificación de manera muy rápida. O sea, estoy hablando de que los trenes electrificados, bueno, es que había hasta tranvías, ¿no? Aquí por Gelves pasaban tranvías, claro, en los años de la Kika, que era electrificado. O sea, que al final eso se pasaron a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, como muy tarde, pasaron a los trenes a ser electrificados. Curioso. Claro, claro, claro. En cuanto a la tecnología va avanzando y la necesidad obliga, ¿no? Eso es así. Se quedó solo en los trenes, luego los coches, camiones, y etc, etc, barcos y demás, todo pasó por los motores de combustión. Uh-huh. Bueno, pues aparte de ser uno de los medios de transporte más sostenibles, pues también es el de los más seguros, por el número de accidentes, etcétera. Después, en cuanto al tiempo, también está muy controlado, o sea, puedes programar perfectamente, casi no hay retraso, ¿no? Ahí tenemos el AVE, que lleva funcionando pues más de 20 años, y que si llega más tarde te devuelven el dinero. Están muy seguros de que no vas a llegar tarde, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, pues a pesar de todas estas ventajas, solo el 7% de los pasajeros y el 11% de las mercancías, aproximadamente, viajan en ferrocarril. Entonces, bueno, la Unión Europea, dentro, como te digo, de este Pacto Verde Europeo, se ha planteado que este año pues quiere fomentar el uso de este tipo de transporte. ¿Vale? Uh-huh. Entonces ha organizado pues una serie de eventos, de actividades que se han ido desarrollando durante todo este año, como digo, todavía quedan algunas que vamos a explicar, aunque nos ponen un poco lejos, pero las voy a mencionar por encima. Bueno, pues para eso, para intentar empujar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Una de las actividades que más me ha llamado la atención es un tren especial que se llama Connecting Europe Express, que es una de las iniciativas más emblemáticas de este año europeo del ferrocarril, que desde el pasado mes de septiembre viaja por la Unión Europea y está haciendo escala en la mayoría de las capitales europeas para promover los numerosos beneficios del ferrocarril, uh-huh, tanto para los pasajeros como para el transporte de mercancía y el medio ambiente, como ya hemos dicho, ¿no? El proyecto también está creando conciencia sobre la importancia de financiar infraestructuras sostenibles como el ferrocarril y el apoyo de la Unión Europea para dicha inversión. O sea, por un lado queremos fomentar el uso entre la población y por otro lado queremos crear conciencia entre las administraciones, que son las que tienen que hacer esa inversión en infraestructura, para que, como decíamos al principio, para que sea un medio realmente, una alternativa real, ¿no?, a los ciudadanos. Y bueno, es curioso porque este tren tiene tres, o sea, han tenido que poner tres trenes distintos porque existen tres tipos de vías diferentes dentro de la Unión Europea. Andando. No sé si has ido alguna vez. Yo hace muchísimos años que viajé en tren desde Sevilla hasta París para un intercambio de estudiantes, ¿vale? Desde el instituto. Y me llamó, claro, estas cosas, con 15 años tú no tienes ni idea de... Bueno, mucha gente mucho mayor tampoco la tiene, pero me llamó la atención que íbamos en un coche cama y cuando llegamos a la frontera con Francia, de repente se para el tren y empieza a subir. Empiezas a subir y tú mirando por la ventana diciendo, ¿pero esto qué es? Va subiendo como 2 o 3 metros y ya pregunta, ¿bueno, esto qué es? Es que tienen que cambiar en la rueda porque el... Las vías en Francia, no recuerdo ahora si son más estrechas o más anchas. O sea, tienen una medida distinta. Imagínate. No, el ser humano se complica la vida él mismo. Eso es como los enchufes. Bueno, es verdad que eran países distintos y que cada ministerio pues hizo en su momento lo que le pareció oportuno. Pero es verdad que cuando ya se crea la Unión Europea, pues resulta que tiene esa dificultad. Y es que hay una red desplegada de vías de miles de kilómetros en Europa y que hay tres dimensiones distintas. Es que es esto lo que te iba a decir. No, el ser humano se complica mucho la vida. Es como lo de los enchufes, los diferentes tipos de enchufes. Exactamente. Bueno, pero eso tiene su lógica. Digamos que cada país en su momento no había esa conexión, esa comunicación, esa complicidad, esa visión global de las cosas, sino que cada uno trabajaba para sí mismo. No te digo que no, pero que ya ha habido tiempo de equiparar las cosas. pues como ves, no. En este caso, no. Ay, entonces, bueno, pues ese hándicap lo tienen, ¿no? Y es verdad que es un tren que está recorriendo Europa desde el mes de septiembre y bueno, que a cada ciudad que llega, pues hace una serie de actos para llamar la atención, ¿no?, de la población en cuestión y difundir pues todos los beneficios que tiene el medio de transporte. Aparte de eso, la Comisión Europea ha querido conocer todas las actividades que se hayan podido realizar este año que estén relacionadas con el medio de transporte, con el ferrocarril, y entonces pues se ha puesto en contacto con todas las organizaciones, las empresas, los ayuntamientos, cualquier institución pública, para que le hicieran llegar, bueno, primero para convencerlos de que organizaran actividades con este motivo, y después para ofrecerse a difundirlas en su web, ¿no? Que hay una web que, por cierto, está en inglés, y hay que, bueno, pues se puede ir traduciendo, no todos los textos, pero se puede más o menos entender, y bueno, pues para fomentar lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Y bueno, dentro de estas actividades, que son muchísimas a nivel de Europa, yo me he centrado en las de España y voy a deciros algunas porque me han llamado la atención. Casi todos son o bien exposiciones o bien cursos, charlas, talleres para niños también, para público familiar. Y bueno, pues han estado organizadas por distintas entidades como la Generalitat de Cataluña, el Museo del Ferrocarril, que yo no sabía que existía, ¿no? Que está en el Paseo de las Delicias, en Madrid. Y ahí, por ejemplo, han organizado actividades que tienen como título, por ejemplo, la fuerza del vapor. Recordemos que el tren originariamente fue con la máquina de vapor, después ya fue con carbón, como tú decías, ¿no? Y pasó después ya a la electricidad. Pues desde los orígenes, pues conocer cómo se crea esa máquina que permite ese desplazamiento, ¿no?, de mercancías primero y después de pasajeros. Después los pioneros del ferrocarril, hubo visitas guiadas al archivo y a la biblioteca ferroviaria, viaja por la historia en el tren, o sea, actividades enfocadas a que sean muy didácticas, sobre todo para un público infantil, porque ya sabemos que los hábitos, sobre todo, quien tiene más capacidad de adaptación a las novedades son los niños y las niñas y los jóvenes. ¿Vale? En esta actividad, por ejemplo, colaboró el Colegio Oficial de Industriales de Madrid. Uh-huh. Hay muchísimas actividades, enchufate al tren, bueno, son muchísimas, muchísimas actividades las que se han ido realizando. La última, bueno, o sea, la última fue ayer, precisamente, que fue la Semana Europea de la Ciencia y la Innovación. perdón, la de ayer era la de jornadas del Comité de Servicios Multimodales, perspectivas para el ferrocarril y la cadena de transporte. Uh-huh. Bueno, esto es como, estas jornadas son como más técnicas, ¿vale? Esas se realizaron en Cataluña ayer. Después, estas actividades que yo te estaba comentando pertenecían a la Semana Europea de la Ciencia y la Innovación, que se ha celebrado del 1 al 14 de noviembre. También, por ejemplo, el día 25 de noviembre, que es la próxima actividad, inauguración de la exposición El Transporte Público Nos Da Más. Y también hay una firma de convenio con la Asociación para la Promoción del Transporte Público. Y como eso, pues te puedo ir contando muchísimas más, ¿no? Va a haber ferias del sector ferroviario, etcétera, etcétera. Muchos cursos, talleres, todo para ir difundiendo los beneficios de utilizar el ferrocarril como alternativa, pues sobre todo al coche, ¿no? Al utilitario familiar. Fíjate que lo veo hasta incluso romántico, ir entre. Sí, hoy yo es una cosa que me quedé yo con las ganas fue lo del Interrail. Eso es que cuando cuando lo podía haber hecho no tenía dinero, y cuando tuve dinero ya no tenía la edad. Me parece que era hasta los 30 años, quiero recordar, que era una especie de bono que tú comprabas y que durante un periodo de tiempo largo podías utilizar todos los trenes que quisieras para desplazarte por Europa. Una maravilla. Entonces, una maravilla, pues hubiéramos hecho un viaje maravilloso y romántico, como tú dices. Totalmente. Romántico el tren. Es yo siempre que me monto en tren, a mí me da por ponerme a mirar por la ventanilla, a pensar en mis cosas, ¿sabes lo que te digo? No es un... Claro, es que al no tener que conducir... Es un viaje especial. Pues te... Y otra cosa que tengo pendiente, y esa sí la puedo hacer, porque no tengo límite de edad, es un tren que va desde Italia hasta Suiza, por los Alpes, y que es un tren muy especial por su decoración, la gastronomía, es una experiencia única, por los paisajes, por el tipo de personas que te encuentras, y eso lo tengo apuntado en la lista de cosas que quiero hacer antes de irme al otro barco. Pues, no, pero que está muy bien, ¿eh? Y había otro tren que era el transiberiano este, ¿cómo se llame? Sí, recorría... Era una cosa parecida, pero más largo. Exactamente, claro. Y es un viaje de creo que son como 15 o 20 días y es una pasada. Bueno, eso me parece inalcanzable económicamente. Wow. Además hay que hacerlo en verano, que ya hace, mucho, hace mucho frío. Así que bueno, son opciones, en este caso estamos hablando de ocio. Pero sí es verdad que cuando uno viaja a una gran capital, si has viajado a Madrid o a Barcelona, el cercanía funciona muy bien. Y concretamente ayer el ABC publicaba una noticia referente a que Renfe y algunos municipios sevillanos, sobre todo de la zona de la Campiña Sur y del Aljarafe, que es donde está más desplegada la red de cercanías en nuestra provincia, pues estaban analizando las mejoras en el servicio tras la pandemia, porque es verdad que como otros tantos servicios públicos en la pandemia se han reducido y los usuarios pues están reclamando que se vuelvan a la normalidad, ¿no? A esa nueva normalidad que nos han impuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que concretamente el subdelegado del gobierno tuvo una reunión en lo que a nosotros nos toca, ¿no? Que es el Aljarafe, que es lo más cercano, con los alcaldes de Andalcázar, Pilas, Carrión de los Céspedes, Villamanrique de la Condesa, Huédar y Castilleja del Campo, en el que han estado también presentes el director del área de negocio de alta velocidad y otros servicios comerciales de Renfe, y han abordado pues la ampliación del servicio de cercanías de la línea C5, que es esta que va por esos pueblos, desde Sevilla hasta esos pueblos que van de camino a Huelva, para entendernos, ¿vale? Que los vamos viendo los cartelitos cuando vamos en la autovía a Huelva, vemos viendo a la derecha todos esos pueblos, pues esos pueblos gozan de este servicio de cercanía y se ha visto reducido en los últimos años con la pandemia y quieren, pues están reclamando que se vuelvan a reponer. Pues sí que es lo más normal. Entonces, bueno, yo creo que la ciudadanía también es consciente de que es un servicio público que les es muy útil, sobre todo ellos que viven un poquito más lejos que nosotros y que ya el coche no es una alternativa tan alcanzable como para nosotros, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, María José. Normal. Pero me encanta, ¿eh? Es que hay cosas, es como un libro no electrónico, un libro de página, montante en tren o escuchar un disco de vinilo, son cosas que pasan los años, que pasarán, seguirán estando ahí porque son sensaciones que lo digital no ha podido cambiarlos, o sea que al final me parece maravilloso. Un buen libro, ¿no? Un buen libro de papel. Un buen disco y un buen viaje en tren. Uh-huh. María José Rodríguez, muchas gracias, un abrazo. A vosotros siempre, un saludo y feliz semana. Igualmente, hasta luego, adiós, adiós. Adiós. Enseguida vamos a hablar con Clara Grima, ya sabes que ella nos trae las cosas claras en su espacio aquí en Gelbes en la Onda. Eso será enseguida. Maravillosa, ese tema que se llama Cómo me duele perderte, el remix que le hizo Pablo Flores a Gloria Estefan. nosotros lo que vamos a hacer ya aquí en Jueves en la Onda es irnos con nuestro espacio Las Cosas Claras. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y vamos a saludar a nuestra compañera Clara Grima, que hoy no está con nosotros aquí en el estudio porque está en Madrid. Clara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, con menos mucho frío en Madrid. Con menos frío que tú, seguro. Segurísimo. Bueno, la verdad es que aquí en Madrid el frío está en la calle, porque luego cuando entras en los sitios hace un montón de calor y te tienes que quitar toda la ropa. Pero bueno, bien, estoy bien. Estás en el Ateneo, ¿no? En el Ateneo de Madrid. Sí, sí, que es un edificio maravilloso y hoy se está celebrando un evento de mujeres, de, ¿cómo se dice? Espérate, emprendedoras. Es que está en inglés el título, por eso no me salía. Mujeres emprendedoras en el mundo de la ciencia y la tecnología, la verdad que es muy interesante. Ya te haré un resumen cuando otro día. Vale. Estoy viendo iniciativas muy interesantes de mujeres haciendo cosas muy, muy interesantes con usando ciencia y tecnología. Nos encanta. Por otro lado, otra de las novedades tuyas es, he visto lo de la entrevista, bueno, no sé, es una charla montada en un tren, que acabamos de hablar con María José, de que este 2021 es el año del ferrocarril en la Unión Europea, y vas tú y te haces esa charla en el, bueno, me imagino que en el AVE de Sevilla-Madrid, ¿no? Sí, lo de la campaña de Renfe, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que tiene un poco de truco, porque estábamos paradas. Lo que se ve por la ventanilla es un croma como bueno, una imagen bueno. funcionando, pero sí, vamos, pero es una entrevista sobre, bueno, sobre lo que siempre hablo yo, ¿no? Sobre las matemáticas y lo necesario que es aprender matemáticas, sobre todo que nuestros niños y nuestras niñas aprendan matemáticas bien aprendidas. Bien. Y por otro lado, mañana se estrena el libro En busca del grafo perdido, el libro de nuestra compañera Clara Grima. Sí, sí, sí. Hoy voy a hacer un umbral en mi sección, ¿eh? Hoy he venido a hablar de mi libro. Mañana. Bueno, fíjate que yo dime. Recuerdo, hace mes y poco, que hablábamos tú y yo preparando, bueno, pues que ibas a hacer, ibas a convertirte en compañera de Ahora Radio esta temporada y demás, y me decías, espérate que estoy liado con el libro y tal, y en el momento que me des el lío con el libro, empezábamos el espacio, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y bueno, ya está el resultado, ¿no? Ya mañana está en la calle. Ya está el resultado. Cuéntanos, ¿cómo es el libro En busca del grafo perdido? Que me encanta el título. Es un libro muy bonito. No, en serio, este libro es un libro, En busca del grafo perdido, es un título como tú te estás imaginando y todo el mundo también, que viene de En busca del arca perdida, ¿no? Estás bastante inspirado, de hecho, la portada, que es preciosa. El libro lo ilustra Raquel García Ulldemolins, ¿no? Que es una ilustradora catalana, que es la que ilustra todo lo que yo escribo en blogs y en libros. Y la portada es maravillosa porque es una Clara Grima. Espera, porque a ti a lo mismo te cuesta más trabajo de escribir la portada, pero a mí es que la portada me ha flipado. Es una Clara Grima Indiana Jones total, ¿eh? Exactamente, buscando el grafo perdido. Y la látigo idea en mano incluso, ¿eh? Látigo en mano. Sí, sí, sí, con látigo y tal. Alguien ha dicho en redes, con el látigo no se enseña. Digo, ay, por Dios, que tengo que explicarlo, me cago en la madre leche. perdón, que no me acuerdo que estaba en la radio. Diciendo para cosas. Pues la idea del el título es un poco porque, como tú sabes, y no sé si la gente lo sabe, pero si no lo digo yo, hace 10 años que yo estoy haciendo divulgación de las matemáticas, sobre todo, especialmente para colegios y secundaria, ¿no? Para estudiantes de primaria y secundaria. Y lo que he descubierto en estos 10 años es que, que hay muchos niños y muchas niñas que no les gustan las matemáticas. Sí. Y eso es un problema, más que no les gustan, que les dan ansiedad. Incluso dolor, porque se han hecho estudios con resonancia magnética donde las áreas que se encienden son dolor, y eso es muy triste, ¿no? Es muy triste para ellos porque pasan dolor, es muy triste para ellos porque no aprenden matemáticas, y es muy triste para el país también y para ellos porque necesitamos cada vez más matemáticos para las tecnologías. Sí. Con lo cual, o mejoramos eso o estamos educando a nuestros niños y nuestras niñas para el paro. Y encima vamos a tener que traer gente de fuera porque no tenemos. Total, que porque a lo del libro. Cuando yo empecé a hacer divulgación y a enseñar mates, o sea, o aplicar mates para niños, me di cuenta de que una herramienta que yo utilizo mucho, que son los grafos, que es de lo que va el libro, pues es una herramienta que los niños entiendan muy bien y que les sirve mucho para razonar. Sí. Y eso son las matemáticas. Pero entonces, yo creo que lo... ¿Qué es un grafo? Sí, ¿qué es un grafo? Eso, verdad, que no lo he dicho. Bueno, un grafo es un objeto matemático, pero básicamente, de hecho, el subtítulo del libro se llama En busca del grafo perdido, matemáticas con puntos y rayas. Y lo que se trata es de hacer matemáticas con puntos y rayas, que son los grafos, ahora os explico lo que es, para que los niños aprendan a razonar y a disfrutar del razonamiento, más que hacer cuentas, que las cuentas las hacen una calculadora o un ordenador. Un grafo, como te he dicho, es un objeto que tiene unos puntitos y unas rayas. Podemos pensar, por ejemplo, un grafo sirve para representar un montón de situaciones en las que resolver problemas. Pues, por ejemplo, podemos un grafo con un puntito por cada uno de los colaboradores del programa. ¿Sí? Y ahora pues unimos con dos, con una rayita, dos de nosotros, y conocemos el teléfono de uno de otro. ¿Vale? Eso nos da, te daría una imagen de, por ejemplo, te serviría para estudiar las relaciones sociales entre tus colaboradores. Ya. ¿No? O una rayita entre dos de tus colaboradores si han estado, bueno, es que con la pandemia no vale, pero bueno, si se han salido de copas en el último año, pero con la pandemia no vale. Pero bueno, tú sabes, esto te daría una idea. Facebook, por ejemplo, es un grafo donde cada usuario de Facebook es un puntito, se pintaría con un puntito, y ahora dos puntitos de ese grafo, dos usuarios, lo uniríamos con una rayita si son amigos en Facebook. Ajá. Eso nos daría un grafo de las relaciones en Facebook, un grafo de 1.600 millones. No, ya iba por casi 2.000 millones de puntitos, porque son muchos usuarios. Pero, por ejemplo, ahora que ya hablamos de Facebook, también Twitter. Lo que pasa es que en Twitter no son rayitas, son flechitas. Porque en Twitter tú puedes seguir a alguien que no te sigue, ¿no? Entonces son flechas, igual que Instagram, igual que TikTok y todas las redes. Casi todas las redes son redes con flechitas que se llaman grafos dirigidos porque tienen una dirección. Y Facebook es la única que no es un grafo dirigido, que es un grafo de rayitas, ¿no? Bueno, pues como te decía, el análisis de datos, por ejemplo, en Facebook, Twitter e Instagram, pues aparte de servirnos para cosas buenas, o sea, pues para detectar bulos y quitarlos, pues también da mucho poder, ¿no? Y mucho poder de manipulación y de venta. O sea, que los grafos, aparte de ser una herramienta que yo reivindico para que los niños aprendan a jugar con las matemáticas y pasárselo muy bien, pues son una herramienta que tienen un montón de poder. Y se puede, lo bueno es que mucha gente, cuando yo digo un libro de matemáticas, dice que yo no estudio matemática. Bueno, pues lo bueno de los grafos es que se empieza desde cero. O sea, no tienes que saber matemáticas, nada. Tienes que saber leer y pensar. Y eso lo sabemos todos. Entonces yo siempre que empiezo esta asignatura con mis alumnos digo, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que si se os ha dado mal las matemáticas hasta ahora, no pasa nada, porque estos objetos son nuevos, son los grafos, y nunca habéis trabajado con ellos. La mala es que si se os ha dado muy bien siempre las matemáticas, no... que estas... Espérate, que esto último, Clara, no te hemos escuchado, que hemos perdido cobertura. Vale, perdón, es que no sé la cobertura que habrá en el Ateneo, pero ahora mismo la hemos perdido toda. ¿Ahora no me escuchas? Ahora te escucho. ¿Decías? Vale, No. Espérate, voy a ir. Sí, porque estamos con un problemilla ahí de cobertura que no te escuchamos bien. Seguimos con ese problemilla de cobertura, Clara. Vaya, con Madrid, una capital como Madrid, y que haya problemas de cobertura. Es increíble, ¿eh? ¿No? No, te escucho bastante mal. No conseguimos. A ver, vamos a intentar a ver si conseguimos recuperar a Clara Grima y continuamos con normalidad aquí en Gelbes en Aula. Recuperado, vamos a ver si las tecnologías nos lo permiten, que muchas veces, mira, los avances científicos también nos hacen la putadilla. Qué curioso, ¿eh? Que en Madrid, una capital como Madrid, que tenga problemas de cobertura. Pero nos decías. Bueno, puede ser. ¿Qué nos decías, Clara? ¿Qué nos decías? Que lo que decía, que lo bueno de este libro de matemáticas, que es el libro de matemáticas de grafos, es que no hace falta saber nada, solo leer y pensar. O sea, Pablo, no, esa es cuando yo empiezo teoría de grafos, que es una asignatura que se da en el segundo curso de informática. Siempre digo a mis alumnos, hay una noticia buena y una mala. La buena es que si antes se os daban mal las matemáticas, no pasa nada, porque estos objetos son nuevos. Vamos a empezar desde cero, no los conocéis. Y la mala es que si sois muy buenos en matemáticas, tampoco os sirve de nada, porque estos objetos son nuevos, hay que aprender a trabajar con ellos, ¿no? Pero yo, mi experiencia, precisamente en Helves, que fueron mis cobayas, mis niños de Helves, claro, empecé a experimentar grafos, digamos, con las clases de mis hijos en el Duque de Alba, ¿no? Que siempre me tenían las puertas abiertas. Y era fascinante. Tengo unas fotos de, por ejemplo, del Duque de Alba, de una clase de quinto curso, que sonaba el recreo, o sea, sonó el timbre del recreo, y los niños siguieron dentro de la clase jugando con grafos y tal, y no están jugando, o sea, sí están jugando. Pero están aprendiendo. Y sobre todo están razonando, y son buenísimos. Recuerdo que había uno que decía la maestra que era un desastre, que el tipo era un crack. Para que tú veas. Oye, hay una cosa del libro que me llama muchísimo la atención, ¿vale? Que son los nombres de los capítulos. Y es que son, en total, a ver que lo vea bien, un montón de capítulos, 26 capítulos, y todos tienen unos nombres muy curiosos. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama El Guateque, pero encontramos capítulos que se llaman Matrix, Love Actually, Dentro del Laberinto, Los Falsificadores, Madagascar, Gris, La Cortina de Humo o Casino Royale. ¿Por qué se llaman como películas los títulos, los capítulos del libro? Pues mira, la verdad es que todo empezó con el título del libro, porque cuando nos lo propusieron dije En busca del grafo perdido. Y como decía, bueno, ¿por qué? Porque el grafo es una herramienta matemática que no me la he inventado yo, desde el siglo XVIII, o sea, que no es nueva, ¿eh? Sí, ya. Y que está perdida en los libros de texto, ¿no? Entonces, vamos a recuperar el grafo, vamos a ponerlo en los libros de texto para que los niños razonen, porque no sirve de nada entrenarlos a hacer cuentas, solo cuentas, cuando luego lo van a hacer con un ordenador, que es lo lógico. Entonces, cuando me salió ese título, En busca del grafo perdido, que era de película, y luego el primer capítulo, pues es un problema de teoría de grafos que yo cuento luego, que se puede resolver muy fácil, un poco para que empiecen a jugar el lector, pues le puse El Guateque, porque es un problema de fiesta, en una fiesta. Y como me salió El Guateque, que es una película muy antigua, no sé si tú la recuerdas, porque eres más joven, pues ya con la tontería digo, pues le voy a poner un nombre de película a cada capítulo, que recuerde un poco de qué se va a hablar. ¿Vale? Y alguna gente me ha dicho, que no sé de qué va entonces el capítulo. Digo, bueno, pues la introducción se explica. Que El Guateque es sobre un problema, una fiesta. Que Love Actually habla, por ejemplo, de la conectividad en un grafo, ¿no? O sea, de cómo estamos conectados. Porque en Facebook, bueno, tú y yo somos amigos en Facebook, ¿no? Sí. Pero hay gente que no son amigos. ¿Cuántos pasos hay, no? ¿Cuántos amigos hay que... Hay entre nosotros en el camino que nos une? Pues eso es la película de Love Actually, que ahora es la película de esta temporada, ¿no? Porque es la película navideña por excelencia. Pues cómo están conectados entre sí todos los personajes de Love Actually, que no sé si te acuerdas de la película. Sí, me acuerdo. Que al final están todos conectados por algún camino, ¿no? Sí. Y cosas así, un poco era jugar con eso. De hecho, para Matrix, el capítulo de Matrix está escrito en rojo y los demás están todos en negro. Pero el Matrix está escrito en rojo, porque se habla de las matrices, de los grafos. Esa es la parte más técnica, el único capítulo, ¿no? Que habla de números. Entonces, si has visto la película Matrix, que por cierto van a sacar la cuarta ahora. Digo. Pues te acuerdas que le decían, ¿qué quieren? ¿La píldora azul? Y sigues viendo las cosas como las estás viendo hasta ahora. O la píldora roja y sabrás la verdad, ¿no? Sabrás cómo funciona Matrix. No quiero hacer mucho spoiler, pero Matrix es una película ya muy antigua. Ya ha habido tiempo de que la vean, ¿eh? De que la vean. Entonces, en el capítulo 5, que es Matrix, se llama Matrix, se te dice, ¿quieres la píldora roja? Entonces te cuento cómo de verdad hay matemáticas con muchos números dentro de los grafos. Pero si no quieres, pues sigue con el libro. Si no te apetece este capítulo más técnico, por así decirlo, puedes seguir con el libro, como tu vida en Matrix, ¿no? Puedes seguir con tu libro, que vas a seguir entendiéndolo todo. Eso es un poco un capítulo para gente que quiere profundizar más. Y cuando se lo dije a la editorial, porque a la editorial en los colores le cuesta mucho dinero, siempre te dicen que no. Y le hizo gracia y me dijeron que sí, que el capítulo fuera en rojo. como un chiste, como bueno, más que un chiste, como un guiño a la película Matrix y a conocer la verdad. Pero vamos, que ese capítulo lo puede entender también casi cualquiera, ¿no? O sea, que se tiene que poner con lápiz y papel, pero si tiene interés, cualquiera lo puede, cualquiera que haya acabado la primaria lo puede entender. Vale, pero que este libro, bueno, debemos de entender que estamos rodeados de números, estamos rodeados de matemáticas, ¿no? Todo lo que, como tú bien decías, un ordenador, al final son números, ¿no? Pero a ver, es que yo lo alucino, ¿no? Tipos de saludos al llegar a un guateque. O sea, para lo que sirve el libro, ¿eh? O personas que se conocen en una verbena. O reparto óptimo del alquiler de un apartamento. Árboles que nos orientan en decisiones. Rutas de escape en un rascacielos. Estrategias ganadoras en juegos. Espejismos y mentiras en las redes sociales. Dilemas para prisioneros. Elegancia y etiqueta. Matrimonios estables o dinero falso. Todo esto lo aprendemos con los grafos. ¿O nos sirven los grafos para todo esto? Efectivamente. Bueno, para un matrimonio estable es regular, ¿eh? Nosotros tenemos la teoría, ahora la práctica tú. Eso es cosa tuya. Pero sí es verdad que los grafos se utilizan. De hecho, mira, ese problema, el problema del matrimonio estable, que es un problema, bueno, que se llama de matrimonio estable porque se trata de emparejar cosas, pero no tiene por qué ser solo personas, sino puede ser también recursos y empresas, por ejemplo. Pues ese problema que se cuenta ahí muy sencillito, porque vamos, yo lo he contado en colegios de primaria, que se cuenta así como muy fácil, en realidad, o sea, es un problema que cuando se resolvió fue muy importante que se resolviera, y que en 2014, si no me equivoco del año, pero creo que fue en 2014, recibió el Premio Nobel de Economía. O sea, que es un problema que sí que tiene aplicación porque le han dado un Nobel de Economía, Nobel de Matemáticas. No existe, ya lo hemos dicho varias veces, creo, en esta sección. Pero este se llevó al de economía. So, cuando me digan, ¿las matemáticas sirven para algo? Hombre, si le dan el Nobel de Economía, a lo mejor sí. A lo mejor sirve para algo. Oye, ¿y árboles que nos orientan en decisiones? Sí, esos son los árboles de decisión, se llaman árboles de decisión. Y es, por ejemplo, cuando tú tienes que tomar una decisión, pues no sé, de comprar un producto, pues te vas haciendo preguntas. De hecho, seguro que lo has visto muchas veces, eso le llaman organigramas o algo así, ¿no? Entonces, pues te vas haciendo preguntas, pues, ¿el precio me compensa? Sí, no, pues si no te compensa, fin, ya terminado, sí. Ahora, la calidad, ¿sabes? Vas tomando decisiones navegando como por un árbol. Y al final te dice qué es lo que tienes que hacer. Eso se utiliza también mucho, pues, claro, en economía, en inversión, en bolsa, sobre todo, a la hora de invertir y cosas así. Curioso. Y luego ya hasta que también me ha llamado mucho para que me lo expliques también, las estrategias ganadoras en juego. Ah, sí, sí, sí. Tú me dices que con el libro me toca el gorro de la primitiva. Yo me compro el libro ya, ¿eh? Hombre, si yo lo supiera, evidentemente no estaría escribiendo un libro. También te compraba. Estaría en Maldivas. Claro, claro. Que no, pero son juegos para dos personas. Por ejemplo, el que se cuenta ahí, que es una versión muy simple, es uno que se juega con los palitos este, que es el micado. Sí. Que son palitos, bueno, puede ser palillo de dientes. Yo lo juego con los niños en el cole con palillos de dientes. Pues pones pues 51 palitos o el número que quieras de palitos, da igual. Y se trata, tú cada vez en cada jugada, cada jugador puede coger uno, dos o tres palitos, ¿no? Y gana el que coge el último. Bueno, pues ahí se enseña cómo ganar siempre ese tipo de juegos y otros juegos similares. O hay otra versión donde pierde el que coge el último palito. Pues dónde te tienes, cómo tienes que hacer tu estrategia ganadora para ganar siempre. Entonces, oye, son estrategias eso. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Bueno, pues yo lo que recomiendo es que se lo pidáis a la librería de Helves para hacer negocio en la librería de Helves. Evidentemente estará en todas las plataformas. Y bueno, es un libro que edita Ariel, que es del Grupo Planeta, o sea que estará bien distribuido. No, en cualquier librería de Sevilla seguro que está, pero mi consejo es, ya que estamos en Helves, vamos a comprar en Helves. Claro, no, y ya. Nos decía incluso el dueño de Papelería Helves no hace mucho que tenían un 5% de descuento en libros en la web de la Papelería Helves, o sea que tal. Economía circular, sí, porque al final yo siempre digo, compra en tu pueblo, que al final si el que vende se hace rico, los impuestos los paga para tu pueblo. Claro. Así. Al final todos salimos ganando. Clara, tenemos un par de minutitos, ¿Qué le dirías a la audiencia para que le diera una oportunidad a En busca del grafo perdido, que como decimos sale mañana a la venta? Bueno, más que pues eso, primero que se lo van a pasar muy bien porque es muy divertido, yo creo que está contado en un tono divertido, van a aprender. Pero más que comprar mi libro, que también, lo que yo le pediría a la gente es que juegue con los niños, o sea, que juegue con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hijos, con todo, y que jueguen con las matemáticas para que los niños pues pierdan esta ansiedad que le inculcamos nosotros mismos desde pequeñito. Y se acerquen a algo que no solo les va a hacer disfrutar, porque las matemáticas son lo más chulo que hay en el mundo, sino que les va a permitir pues eso, acercarse a vocaciones, a profesiones que le van a, que en el futuro van a tener muchas más salidas y le van a hacer más felices también por eso. Claro. Primero porque son bonitas y segundo porque van a tener para comer. Es que yo también creo está bien. Que está mal enfocado el tema de las matemáticas en los aulas, en el colegio. Uf, horrible, sí. Porque es hacer cuentas. Pero de hecho, sí. No se llega a explicar para qué son esas cuentas y qué es lo que podemos aprender o hasta dónde podemos llegar si nos convertimos en matemáticos. De hecho, te iba a decir, este libro yo no lo iba a escribir porque yo dije que no iba a escribir más libros, me estaba muy cansada. Pero como yo daba los talleres en los coles y los institutos, los profes de instituto me dijeron, pero ¿cómo aprendemos grafos para enseñarlos? O sea, que ellos sí, es que no se les enseña en la escuela de magisterio ni bueno, ni en la. Y entonces yo dije, bueno, voy a escribir un libro para grafos. O sea, que aunque lo puede leer cualquiera, es un libro que yo pensé para que los maestros y los profesores, maestras y profesoras, puedan compartir con sus alumnos matemáticas con puntos y rayas y sin hacer cuentas. Matemáticas de verdad. Matemáticas, claro. Donde lo que hay que hacer es pensar. Claro. Bueno, pues gracias a tu labor divulgadora, conocemos, los que odiábamos las matemáticas de pequeño, conocemos la gran implicación que tienen las matemáticas en nuestra vida, y que las matemáticas no solamente suman, restar, multiplicar, sino que con las matemáticas hemos creado cosas increíbles. Y es una forma de vivir incluso también. Ahora que cuando yo termino mi charla digo, es que es una forma de vivir, es que si los niños se le enseñaran bien las matemáticas, porque las matemáticas son ordenadas, resolver los problemas por orden, o sea, que les enseñaríamos también no solo una carrera, o sea, una disciplina que les vendría bien en el futuro, sino les enseñaríamos a vivir. Sí. Las matemáticas resuelven los problemas ordenadamente. Clara Grima, muchas gracias, suerte en Madrid. Venga, un besito. Adiós. Adiós. Nosotros nos vamos, yo te espero con más cositas mañana miércoles aquí en Jueves en la Onda. Muchos besitos y hasta mañana. When your life is going too fast, off the train tracks, I can slow it down. Just when you think you're about to turn back, scared you might crash, I'll be your you take.